15 minutos pasaron de las 11 de la mañana, lo tengo, lo molesto y le agradezco a Daniel Paredes, Carmen de Patagones. Queremos hablar del boletivo, inscripción, boletivo gratuito, el acceso a poder trasladarse en el transporte público. Paredes, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Walter lo saluda acá en Radio Encuentro. ¿Cómo va? Buen día, Walter, y buen día a todos los hinchas. Bien, bien, bien, bien. ¿Cómo va esa posibilidad, inscripción? Cuéntenos y cuéntenle a los que están escuchando de esto que se está dando en Carmen de Patagones. Bueno, por una decisión del intendente municipal, ha decidido que el boleto estudiantil para los chicos que estudian en Patagones sea gratuito. Lo que estamos haciendo en este momento, hoy se habilitaba la inscripción por la página web del municipio, y nosotros también habilitamos dos lugares para que se puedan inscribir en la página web en el caso de los chicos que no tengan computadora o no tengan servicio de internet, que no lo pueden hacer. La inscripción es de 9 a 13 horas. Nosotros estamos inscribiendo en el SIC y en el punto digital, que son los dos lugares que tenemos identificados como para ayudar a los chicos que se puedan inscribir. Y recién me acaban de avisar que ya tenemos más de 500 inscritos. ¿Más de 500 chicos que van a ser beneficiados con esta decisión? Exactamente. Tremendo. ¿Ustedes tenían más o menos la cantidad estipulada? ¿Cuántos son los que pueden llegar a acceder a este beneficio? Me imagino que sí, cuando tomaron la decisión, ¿sí? Sí, sí, sí. Pero aparte porque el intendente cuando toma esta decisión lo hace sabiendo de que nosotros tenemos un alto nivel de porcentaje de los chicos que de los barrios que asisten a los distintos establecimientos. Y aparte, también otorgarle una bonificación a aquellos chicos que estudian en Viedma, ¿no? Por ejemplo, que van a la Universidad de Viedma. Nosotros teníamos que, por ordenanza, ese valor del boleto iba a salir 11 pesos. Con esta decisión del intendente van a pasar a pagar un monto mínimo que son de 5 pesos. Ajá. Repasemos entonces a quién y quiénes son los que tienen que anotarse para acceder al beneficio. Son todos los alumnos de todos los niveles que estudien en Patagones, gratuito. Para aquellos chicos que van a la universidad en Viedma, ya sea la de Comahue o la Universidad de Río Negro, ellos van a pagar un monto mínimo de 5 pesos. ¿Y qué es lo necesario para inscribirse, Paredes? No, ahora lo único que está haciendo es la inscripción por la página web. Una vez que se inscriban, esto termina el 3 de mayo, la inscripción por página web termina el 3 de mayo y nosotros vamos a estar atendiendo en estos dos lugares que te decía anteriormente hasta la misma fecha, hasta el 3 de mayo, para aquellos chicos que no tengan internet y no tengan dónde inscribirse, lo pueden hacer a través de estos dos lugares que habilita el municipio. Bueno. Lo único que va a hacer, primero la inscripción y después para la obtención de la tarjeta, lo único que van a tener que hacer es presentar el documento y el certificado y la validez de que son alumnos regulares, el certificado de alumno regular del establecimiento que vayan, ¿no? Bien, bien, bien, bien. Bueno, entonces hasta el 3 de mayo, el sitio web es ingresar al sitio web del municipio y ahí encuentran el link. Claro, ¿sí? Es www.patagones.gov.ar, en la página del municipio, y aquellos chicos que no puedan hacerlo, los lugares habilitados son el SIC, y que está en Villalín, y el punto digital que está en Villa Rita, que son los dos lugares donde hay gente nuestra que los asiste para que se puedan inscribir. Esto es vecinos y vecinas de Carmen de Patagones, digamos, los que se trasladan, no que son de Viedma y estudian en Patagones. No, porque... El domicilio tiene que estar en Patagones, eso voy yo. Exactamente, exactamente. Perfecto. Bueno, y el convenio va a alcanzar a la comarca Ezeferino. Claro, sí. A las dos líneas que tenemos de colectivo, ¿no? Bueno, ¿y la financiación la hace el municipio, digamos, es una decisión política de ustedes? Sí, la decisión la toma el intendente y nosotros vamos a afrontar este gasto con el fondo educativo. Vos sabés que nosotros tenemos el fondo educativo que es para atender la educación formal y no formal, para arreglar las escuelas. Nosotros con este fondo La verdad que del momento que el intendente municipal tomó la decisión de manejar el fondo educativo, nosotros ya, esta debe ser la cuarta escuela que hace el municipio, ¿no? Con el fondo educativo, pero que hace el municipio. Vos sabés que las escuelas mayormente son de nación o de provincia, sí, pero nosotros ya tenemos, la semana pasada hicimos la licitación de la escuela secundaria de Praderes, que eso es con el fondo educativo. Y aparte, se va a utilizar parte de ese fondo para atender este requerimiento, ¿no?, que lleva el boleto estudiantil gratuito. Bien, bien. Hasta el 3 de mayo, entonces, vamos a estar reiterando esto para que puedan sumarse, inscribirse y, si no, sacarse dudas, acercarse ahí al punto digital o al FIP. Bueno, Paredes, muchísimas gracias. Lo dejo seguir trabajando. Queríamos esta información, nos parecía vital contarla, y lo vamos a estar reiterando acá en la radio y en el canal, ¿eh? No, yo te agradezco, Walter, por brindarme siempre la oportunidad para poder comentar lo que el municipio lleva adelante, así que el agradecido soy yo y que tengas buen día. Abrazo grande, hasta pronto.